Bienvenidos. Hoy vamos a analizar un tema que, bueno, es un auténtico campo de minas en cualquier conversación sobre salud. La grasa. La grasa. Tenemos sobre la mesa una serie de textos de Margot Thomé, que es una defensora de un estilo de vida que, la verdad, choca frontalmente con la idea de que para estar sano hay que huir de la grasa. Así es. Sus escritos son muy directos, ¿eh? No se anda con rodeos. Nuestra misión hoy es desgranar su argumento central. Eso es. A ver, ¿por qué defiende que la grasa no es mala, sino fundamental? ¿Cómo traza esa línea entre grasas buenas y malas? Y, por supuesto, ¿qué es la cetosis? Ese estado del que tanto se oye hablar. Venga, pues vamos a meternos en faena. Hola, soy Margot Thomé y esto es Mi Modo de Vida, el podcast donde te acompaño a construir una vida más saludable, equilibrada y feliz, sin dietas extremas ni culpa. Aquí comparto contigo consejos reales, hábitos sostenibles y estrategias que funcionan para adelgazar sin obsesiones y sin dejar de disfrutar de la vida. Y si quieres empezar hoy a tu ritmo y con un plan adaptado a ti, entra en mimododevida.com y descarga mi ebook para adelgazar sin darte cuenta o reserva una sesión de coaching personalizada. Te dejo los enlaces en las notas del programa, mimododevida.com. Ya sea por horas o dentro de mi programa anual, trabajaré contigo para que logres resultados que se mantengan en el tiempo. mimododevida.com/tienda-saludable. Mi corazón para vivir una vida. La primera idea que lanza es, como mínimo, una declaración de guerra a las dietas bajas en grasa. Totalmente. Califica la idea de reducir a cero su consumo como algo, y cito, necio y absurdo. Y para ilustrarlo usa una analogía que me parece potentísima. La del coche, ¿verdad? Esa misma. Es como tener un coche de gasolina y negarse a pasar por la gasolinera. O sea, no tiene sentido. Es que, según su visión, la grasa es exactamente eso, la gasolina premium del cuerpo. La fuente de energía más eficiente que tenemos. Vale. Pero el argumento no se queda ahí, que sería lo simple. Lo interesante es que le atribuye una doble función que es la clave de todo. Por un lado, combustible. Energía, sí. Y por otro, es el interruptor de la saciedad. A ver, que me aclare. Lo de la energía, vale, lo entiendo. Pero lo de la saciedad choca un poco. Quiero decir, un buen plato de pasta te deja lleno. Claro. O sea, te sientes a reventar. La idea de que un aguacate con un puñado de nueces pueda tener ese mismo efecto, cuesta creerlo. Claro, y esa es la distinción que hace la fuente. Habla de dos tipos de saciedad. Ajá. La de los carbohidratos es una saciedad de volumen, de estómago lleno, pero la describe como efímera. Te sientes lleno, sí, pero esa energía se quema rapidísimo. Y a las 2 horas tienes un hambre que te mueres. Exacto. El nivel de azúcar cae en picado y tienes esa sensación de hambre voraz, casi de emergencia. Es lo que llama la falsa sensación de hambre. La famosa pájara de media tarde después de comer un plato de pasta gigante. Tal cual. En cambio, la saciedad que viene de la grasa, según esta perspectiva, es más química que física. ¿Más química? Sí. Es más lenta, no depende de llenar el estómago, pero es mucho más estable. Al darte una fuente de energía constante, el cuerpo no entra en ese ciclo de picos y valles. ¿Y la necesidad de picar entre horas? Pues sencillamente se desvanece. No porque tengas una fuerza de voluntad de hierro, sino porque la necesidad fisiológica desaparece. Vale, eso cambia las cosas. No es aguantar el hambre, sino no llegar a tenerla. Esa es la idea. Si la grasa es el combustible, entiendo que no todas las gasolinas son iguales. Y aquí es donde el material se pone de verdad interesante, porque introduce lo que llama la falacia vegetal. Este es uno de sus argumentos más potentes y probablemente el que más ampollas levanta. Ya me imagino. Desmonta por completo la idea de que origen vegetal es sinónimo de saludable. Y es muy específica. Pone en el punto de mira la margarina y sobre todo los aceites de semillas. Girasol, soja, maíz. Esos. Los que están en el 90% de los productos procesados que compramos. Pero, ¿por qué? Llevamos décadas escuchando que los aceites vegetales son la alternativa sana a las grasas animales, como la mantequilla. ¿Cuál es el problema que señala? El problema, según la fuente, no está en la planta, no está en el girasol o en el maíz. ¿Entonces? Está en el proceso industrial que convierte esa semilla en una botella de aceite. Describe un proceso de extracción con altas temperaturas, presión, disolventes químicos. Vaya. Que en su opinión desnaturaliza la grasa y la convierte en algo proinflamatorio para el cuerpo. O sea que el principio clave aquí no es animal contra vegetal. No. Es natural contra industrializado. Ese es el filtro mental que propone. Juzgar el alimento por su proceso, no por su origen. Claro. Por eso, en la lista de grasas buenas, incluye cosas que parecen de mundos opuestos. Sí, por un lado el aguacate, los frutos secos, el aceite de oliva virgen extra. Eso es. O el de coco. Y por otro, y aquí es donde a muchos les explota la cabeza, las grasas animales. Sí, la comparación que hace es de las que se te quedan grabadas. Totalmente. Es que está diseñada para eso, para sacudir prejuicios. Afirma, textualmente, que es mucho más sano desayunar bacon de cerdo, frito en su propia grasa, que ya suena fuerte, que un bol de cereales industriales con leche desnatada o unas galletas hechas con aceite de girasol. Es una imagen que busca derribar el pilar central de la pirámide alimenticia que nos han enseñado. Es una idea muy potente. Si la base es priorizar este tipo de grasas y eliminar casi por completo los carbohidratos, eso nos lleva a un cambio metabólico total. Supongo que aquí es donde entra en juego el concepto de cetosis. Justo. La cetosis no es una dieta en sí, sino el estado metabólico al que te lleva esa dieta. La fuente la describe como el plan B del cuerpo. Nuestro cuerpo está programado para usar glucosa, que viene de los carbohidratos, como su energía fácil, su plan A. ¿Y la cetosis? Se activa cuando le cortas ese suministro de forma drástica. ¿Y cómo de drástico tiene que ser el corte? Porque aquí es donde la gente se lía, entre bajo en carbohidratos y cetogénico. Esa es la diferencia crucial que el material subraya constantemente. Una dieta baja en carbohidratos puede ser reducir el pan, pero seguir comiendo fruta, legumbres. ¿Con eso no entras en cetosis? No. El cuerpo sigue teniendo suficiente glucosa para funcionar en modo plan A. Para entrar en cetosis, el corte tiene que ser casi absoluto. Hablamos de reducir los carbohidratos a menos del 10% de la ingesta, a veces menos de 20 gramos al día. Espera un momento. ¿20 gramos? Eso es una manzana y media. ¿Me estás diciendo que si me como una simple pieza de fruta, el paradigma de lo saludable, he roto todo el proceso? Según esta perspectiva, sí. Suena increíblemente estricto. Es que el cuerpo, en este aspecto, es así de binario. Mientras detecte glucosa fácil, la usará. No se va a molestar en poner en marcha la maquinaria mucho más compleja, de convertir la grasa en energía. Es como si tuviera dinero en el bolsillo. Exacto. Si tienes dinero en el bolsillo, glucosa, no vas al banco a sacar tus ahorros, que es la grasa. Claro. Solo cuando el bolsillo está vacío, el cuerpo dice, vale, no hay más remedio, vamos a quemar las reservas. Y ahí es cuando el hígado empieza a producir los llamados cuerpos cetónicos, el combustible alternativo. Entiendo. Y se menciona que este estado tiene aplicaciones que van mucho más allá de perder peso, ¿verdad? Sí. Y este es un punto clave. Se menciona específicamente su eficacia, documentada desde hace décadas, en el tratamiento de ciertos tipos de epilepsia, sobre todo en niños. Y eso es muy significativo. Mucho. Porque demuestra que el tipo de combustible que usa nuestro cerebro tiene un impacto directo en su actividad neuronal. No hablamos solo de estética o de peso. No. Estamos hablando de un cambio fisiológico que afecta al órgano más complejo del cuerpo. Vale, me queda claro el mecanismo. Pero volvamos a la experiencia del día a día. Si eliminas pasta, arroz, patatas, pan, la pregunta del millón es, ¿no te pasas el día con un hambre de lobos? La fuente aborda esto de frente y lo describe casi literalmente como la magia del proceso. ¿La magia? Porque afirma que ocurre justo lo contrario. La clave de nuevo está en esos cuerpos cetónicos que mencionábamos. Ajá. Resulta que además de ser un combustible excelente, tienen un potente efecto anorexígeno. Es decir, que quitan el hambre. Eso es, suprimen el apetito de forma natural. O sea que el propio combustible que generas te quita las ganas de comer. Es un sistema que se autorregula. Esa es la tesis. Se rompe el círculo vicioso de la glucosa. Ya no tienes esa montaña rusa de energía que te obliga a comer cada 3 horas. Tienes un suministro estable. Estable y constante. Y una sensación de saciedad que no depende de tener el estómago a punto de estallar. La gente que lo describe a menudo dice que se olvida de comer. No por esfuerzo, sino porque el cuerpo no se lo pide. Tal cual. Y esto me lleva al otro gran beneficio que se menciona, que también parece contraintuitivo. Un aumento espectacular de la energía. Sí. Yo siempre he asociado los carbohidratos con la energía rápida, el chute que necesitas antes de hacer deporte. Es otro de los grandes cambios de paradigma. La fuente describe la energía de los carbohidratos como un fuego de paja. Intenso, pero corto. Muy corto. La energía de las cetonas, en cambio, es como un fuego de leña. menos explosiva al principio, pero mucho más constante y duradera. No tienes picos, pero tampoco tienes los valles de agotamiento. Suena a que te conviertes en una especie de conejito de Duracell. Es una buena analogía. La fuente lo describe menos como hiperactividad y más como tener un suelo de energía mucho más alto. Y la consecuencia psicológica de esto es lo más interesante. Sí, afirma que el cuerpo desarrolla una necesidad casi innata de gastar esa energía. La pereza o la apatía física, pues, disminuyen drásticamente. Esto sí que es un argumento potente. No es que la dieta te ayude a perder peso y que además tengas que sacar fuerza de voluntad para ir al gimnasio. No, no. Es que la propia dieta te da la energía y las ganas de moverte. Crea un círculo virtuoso. Ese es exactamente el concepto. El cambio en el combustible corporal genera un cambio en el comportamiento. Superar esa pereza eterna de empezar a hacer ejercicio se vuelve mucho más sencillo. Porque el cuerpo te lo pide. Casi. En lugar de pedirte sofá después de comer, casi te pide que salgas a caminar. Hasta ahora todo suena muy bien, ¿eh? Casi demasiado bien. Pero las fuentes no se quedan solo en los beneficios. No, desde luego. Incluyen una advertencia muy seria. Un cuidado, que esto no es un juego. Hablan del efecto rebote. Sí, y es un punto crucial sobre el que insisten mucho. La cetosis es un estado metabólico extremo, muy eficiente para quemar grasa, pero también hace al cuerpo increíblemente sensible a los carbohidratos. A ver, ¿cómo funciona eso? Después de un tiempo sin apenas probar la glucosa, si de repente reintroduces una cantidad, aunque sea pequeña... Un trozo de pan, una fruta... Eso es. El cuerpo reacciona de una forma desmesurada. La fuente lo llama una asimilación exagerada. Como un náufrago que encuentra agua. Tal cual. Intenta almacenar cada gota. El cuerpo, que ha estado en modo quema grasa, cambia a modo almacena todo lo que puedas, por si vuelve la escasez. Y el resultado es que puedes engordar muchísimo más rápido que antes, ¿no? Suena aterrador. Significa que una vez que empiezas, estás atrapada. Planteas la pregunta clave. No, no significa que estés atrapado. Ah, bueno. Pero sí que la salida debe ser tan planificada como la entrada. No se trata de volver de un día para otro a comer como antes. Hay que hacerlo poco a poco, muy poco a poco. El material insiste en la necesidad de investigar y gestionar la reintroducción de carbohidratos de forma muy gradual y controlada. La advertencia es clara. Keto no es un interruptor de on-off, queda claro. Es una herramienta potente, pero, como todas las herramientas potentes, mal utilizada puede ser peligrosa. Muy bien. Creo que hemos cubierto todos los ángulos. Si te parece, resumimos las ideas clave. Adelante. La primera idea y la más fundamental es un cambio de mentalidad. La grasa no es el enemigo. Es la fuente de energía más eficiente y un regulador natural del apetito. Segundo, el principio para elegir qué grasas comer no es animal contra vegetal, sino proceso contra origen. Priorizar grasas naturales y evitar las vegetales altamente procesadas. Tercero, la cetosis. Es un estado metabólico específico, no una simple dieta baja en carbohidratos. Requiere una restricción casi total para forzar al cuerpo a cambiar su combustible. Y por último, el doble filo. Por un lado, los beneficios, saciedad constante y un nivel de energía alto. Por otro, la advertencia, el alto riesgo de un efecto rebote si la salida no se gestiona con conocimiento. Un análisis muy completo de la perspectiva que nos ofrecen las fuentes. Da mucho que pensar. Para cerrar, me gustaría dejar un último pensamiento para la reflexión. Las fuentes nos presentan una visión muy apasionada y muy bien argumentada que contradice décadas de recomendaciones convencionales. Desde luego. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo procesamos la información de salud hoy en día. Ante un mensaje tan convincente, ¿dónde trazamos la línea entre la experiencia personal que lo respalda, la evidencia científica más amplia y el poder de una narrativa bien contada que busca inspirar un cambio radical en los hábitos de las personas? Gracias por acompañarme en este episodio de Mi Modo de Vida. Si estás listo para transformar tus hábitos y recuperar tu bienestar sin sufrimiento, recuerda que puedes descargar mi ebook práctico o comenzar ya tu camino con el programa de coaching nutricional personalizado en mimododevida.com. Te dejo los enlaces en las notas del programa, mimododevida.com/tienda-saludable. Tienes opciones para todas las necesidades, desde sesiones por horas hasta un programa completo de acompañamiento anual.